Bien, ¿y hay otras fabricaciones militares en el resto del país que les esté sucediendo lo mismo? Sí, bueno, existe la fábrica militar de pólvora y explosivos en Villa María, que está en una situación similar en la medida de que el gobierno no invierta en abastecer a las Fuerzas Armadas para la defensa de la seguridad nacional, no la interna, sino el control de fronteras. Obviamente que esa situación perjudica a nuestras fábricas, como la de Villa María. Todas las fuerzas de seguridad de las diferentes provincias no le están comprando a una empresa pública como la nuestra. No estamos logrando poder ubicar nuestros productos que produce, por ejemplo, San Luis Beltrán, que son municiones bajo calibre, los chalicos antibalas, porque todo eso lo están comprando afuera, lo están comprando en otros países. Entonces, la verdad es que lo que están haciendo es vaciar el organismo completo y de esa manera ajustarlo. Bien. Y en este sentido hablábamos de la cantidad de despedidos. ¿Cuántos trabajadores hay en total? Porque y también preguntarte si también hay mujeres dentro de sí, los trabajadores y trabajadoras. Sí, en el caso nuestro de Río Tercero hay 8 mujeres que despidieron. Así que bueno, te vuelvo a repetir, conteniendo esta situación, dándole primero esperanza, obviamente, de la reincorporación. Este es un gremio que no se entrega fácil, es uno de los pocos gremios del Estado que es absolutamente independiente de los gobiernos de turno, y que gobierne quien gobierne, siempre lo conducen los trabajadores del gremio. Entonces, obviamente que no vamos a bajar los brazos, sabemos que la situación es difícil, sabemos que la situación afuera para conseguir trabajo también está complicado, pero vamos a seguir firmes, no vamos a dejar en banda a ningún compañero ni a ninguna compañera, y vamos a dar la lucha para derrotar este modelo que nos está hambriando. Hoy van a estar marchando, hoy ya están por marchar. ¿Cómo siguen las medidas de lucha? Bueno, nosotros venimos de una jornada importante ayer en la Cámara de Legislatura de Córdoba, en donde por amplia mayoría se votó una resolución de acuerdo a un artículo de la Constitución Provincial que insta a los diputados por Córdoba a interceder en este conflicto y que instruya a los senadores por Córdoba también a tomar carta en el asunto, reincorporar a los trabajadores despedidos y a abrir una mesa de diálogo en conjunto con los representantes de los trabajadores para ver cómo sigue, porque nosotros sostenemos que este pasaje social del Estado lo único que hace es dejarnos sujeta a la privatización. No hay un proyecto de trabajo que necesite el cambio jurídico de la fábrica, y que obviamente, digo por amplia mayoría, porque el sector de Cambiemos no lo votó, no lo acompañó, obviamente va en sintonía con la visión de su gobierno nacional. Para nosotros fue importante porque nos impulsa a seguir en la lucha, a tratar de buscar una vía política a esto, una salida política. Hoy movilizamos acá, vamos a formar parte de la audiencia pública con diputados y senadores de distintos bloques, porque entendemos que esto es una cuestión estratégica inclusive para el país. El país no puede dejar en manos privadas la producción para la defensa nacional. Entonces, y bueno, más tarde haremos una conferencia de prensa, y la semana que viene es un paro de 48 horas, y la semana que viene continuar con distintas actividades ya en cada una de las fábricas. Bien, entonces seguiremos allí atentas y atentos. Te mandamos un abrazo grande, te agradecemos por esta comunicación y toda la solidaridad también desde acá por lo que está sucediendo en fabricaciones de Río Tercero. Bueno, muchísimas gracias y gracias por difundir y porque permanezcamos conectados. No, por favor, abrazo grande. Abrazo. Lo escuchábamos al secretario gremial de ATE, Damián Albornoz, con toda la situación de los trabajadores y trabajadoras que están viviendo a cabo en fabricaciones militares Río Tercero.